desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos, aquí comienza Frecuencia Argentina. Hemos estado dos semanas ausentes en este Frecuencia Argentina, pero volvemos. Aquí estamos desde Elche, Alicante, España, juntos a través de este programa que intenta llevarte a Argentina, allí donde te encuentres. Hoy en un día muy especial por varios motivos. Hemos estado de mudanza, tenemos nuevos estudios, estamos en un lugar diferente y mucho mejor, y también porque hoy es el programa número 50 de este Frecuencia Argentina. Dos semanas se ha postergado este programa para nosotros tan importante, porque cumplimos un año en el aire con este programa para los argentinos del mundo, y también porque es el número 50. Dos fechas importantes que, bueno, han coincidido con nuestra mudanza y hemos tenido que postergar dos semanas y estar dos semanas ausentes con todos nuestros amigos que hemos hecho a lo largo y ancho del mundo. Y queremos agradecerle a todos por los correos electrónicos, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas que nos han hecho para preguntarnos cuándo volvíamos, que nos extrañaban. Muchas gracias a todos, porque no nos esperábamos, al menos yo no me esperaba, estas muestras de cariño y sinceros deseos para volver a escuchar este Frecuencia Argentina. A todos, muchísimas gracias. Enseguida Carlos va a recordarlos a uno por uno, los va a nombrar, y por supuesto va a ser el encargado él de agradecerles a todos los correos electrónicos. Vamos a arrancar justamente saludando a Carlos Onofrio, que está, por supuesto, como ha hecho durante muchos meses, con los deportes. Hola, Carlos. Hola, Gustavo. Hola, Eliana. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, señores, estamos acá una semanita más después de dos semanas de descanso un poco forzoso por algunos problemitas, lindos problemitas personales que tuvo Gustavo y familia. Y estamos en un estudio totalmente nuevo, muy bonito, con una vista impresionante. Así que estamos más que felices de estar nuevamente con todos ustedes. Y desde ya le digo que no se van a salvar así tan fácilmente de nosotros. Si tenemos algo es que somos muy cabezadura y con este proyecto queremos llegar muy, pero muy lejos. Bienvenidos a Frecuencia Argentina, ahora más cerquita del mar Mediterráneo y con mucha información deportiva para todos ustedes. Y como sabrán, este es el programa número 50 de los miles y miles que tenemos pensado hacer. Así que, felicidades, Frecuencia Argentina. Y la que también está con nosotros hoy ha venido, pasa, nos saluda y ya la próxima semana sí va a desarrollar todos sus contenidos habituales, las efemérides y el tema no argentino de la semana. Hoy saludamos a Eliana, que ha venido simplemente a saludarnos. Hola, Eliana. Hola, Gustavo. Hola, Carlos. Hola, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa número 50. Menos mal, hemos llegado y nos quedan muchos más. Bueno, gente, he pasado a saludarlos ya que esta semana no estaré con las efemérides y el tema no argentino, ya que por problemas de mudanza, de trabajo y otras obligaciones me ha faltado tiempo, así que les prometo que la próxima semana los estaré acompañando. Estamos todos, Carlos en los deportes, Eliana, que hoy ausente pero va a estar por supuesto con sus efemérides y sus secciones. Mi nombre es Gustavo Olivetti y desde Elche, Alicante, España, hoy el programa número 50 de Frecuencia Argentina, retomamos nuestro encuentro semanal y lo hacemos, por supuesto, con muy buena música. Bienvenidos. Yeah. lo que haces es de paso te volvés. Entonces prende un mecho y no sabes lo que querés. No tenés tiempo para ver. Te digo que soy loco pero vos no me querés. Yo no sé si te vas a ir. Yo te lo termino, yo solo te pido salir. Año 1992, Vilma Palma e Vampiros. El disco se llamaba igual que ellos y el tema se llama La Pachanga y se convirtió, sin quererlo, en uno de los grandes clásicos de la música argentina. Aquí estaban ellos en el comienzo, en el arranque de este Frecuencia Argentina. Programa que, para aquellos que no lo sepan y los que lo saben, se los voy a recordar, que comenzamos en el año 2008, no con la formación actual que tenemos con Carlos Onofrio y con Eliana, sino que empezamos este proyecto junto a la Asociación Argentinos de Elche, que es allí donde nace esta idea, acompañados por Oscar Irustia. Queremos recordarlo porque para mí fue muy importante compartir con nuestro amigo Oscar Irustia este Frecuencia Argentina. Luego ya por cuestiones personales no pudo continuar con nosotros en este programa, pero bueno, queremos en este programa número 50 recordarlo y decirles muchas gracias, Oscar, por habernos dejado todo tu buen material y tu buen trabajo, muy profesional por cierto, con nosotros y con nuestra audiencia. Así que recordamos Oscar Irustia, el excelente profesional de la radio que estuvo en los comienzos, fue más que nada el inventor de este programa y quien por supuesto le debemos no solamente el nombre del programa, sino que muchos de los contenidos que hoy seguimos manteniendo. Oscar Irustia fue uno de sus mentores. Así que para Oscar y su mujer y toda su familia, un saludo muy grande desde aquí, desde Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Yo quiero felicitarte a vos, Gustavo, porque dentro de poco se cumple un año de la radio en el aire. Verónica, la vice. La vice, la que está con el dinero aquí en la puerta, ¿no? Con las entradas, que quedan pocas. Bueno, venimos cuatro familias, tres somos estamos en un mismo lugar, que es Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Muy bien, señores, después de unos temitas que va a pasar Gustavo, les cuento que tengo para repasar cuatro fechas, porque en estas dos semanas que no hemos estado, hubo partido entre semanas, así que se lo voy a comentar. Un repaso rápido para que no se pierda nada de lo que pasó en el fútbol argentino. También tengo Copa Sudamericana, Nacional B, Primera B Metropolitana y todo el deporte que ha pasado en estos días con todos nuestros deportistas argentinos. Un momentito, un par de mates y ya estoy con todos ustedes. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. productosargentinos.net. Escuchanos por internet www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Voy a quedarme aquí sentado a ver qué pasa a mi alrededor. Estoy cansado de creer en todo, sufrir por todo, todo lo que no soy. ¿Qué me importa de los deberes que me impone la sociedad? Si todo está dentro de mi mente. Oh, si pierden hasta la camisa. Vengan aquí, que les hago un lugar. Y cuando vaya pasando el tiempo, pues mate el estrés o el colesterol, no faltará quien recuerde al tonto. ¿Qué recuerdos del rock argentino, de los comienzos del rock argentino? Orions, esto es Hasta que salga el sol. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.